cuando no quedaba nada por caer, viniste hacia mí con tu amor. Tu nombre es eterno, tú reinas con poder, eres quien resucitó. Escucha el sonido, escucha la canción, tus hijos celebrando tu amor. Nos hiciste luz, nos hiciste sal para brillar en tu corazón. Tu gloria es la razón, es fuego, es redención y eterna canción. Tu nombre santo es eterno resplandor, Cristo, el Hijo de Dios. Tu cruz en el monte vuelve a ganar mi libertad. Todas esas aguas no me anegarán, escuché mi nombre en tu voz. Hijo está tu Dios aquí, el Santo de Israel. Yo soy, soy tu Salvador. Tu gloria es la razón, es fuego, es redención y eterna